Subprefecto Ronnie Salgado, jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Osorno. Detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Osorno, el día de ayer en horas de la tarde, en el marco de una investigación instruida por la Fiscalía Local de esta ciudad y previo trabajo de inteligencia policial y la aplicación de diferentes técnicas de investigación criminalística, lograron la detención de tres sujetos chilenos mayores de edad, quienes transportaban diversas cantidades de droga en dos automóviles con la intención aparente de distribuirla entre consumidores y microtraficantes de la comuna de Osorno, contexto en el cual se logró la incautación de 338 gramos de sumidades floridas de cannabis sativa, 84 gramos de cocaína, 2.940.000 pesos en dinero efectivo, dos automóviles y dos balanzas digitales. Al respecto, los detenidos, todos mayores de edad, quienes no registraron antecedentes policiales ni encargos judiciales pendientes, serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía Osorno para su control de detención. En cuanto a la cantidad de dosis que se hubieran podido obtener a partir de lo incautado, de acuerdo a los pesos obtenidos a través del trabajo constante del Servicio de Salud de esta ciudad, en relación a incautaciones de droga dosificada para consumo, es posible inferir la eventual cantidad de 670 dosis de cannabis sativa y aproximadamente 170 dosis de cocaína, cuyo valor al detalle hubiera podido comercializarse en alrededor de 5 millones de pesos.